Bien, acabamos de escuchar Lucas, no Marcos, 22 del 14 al 20, y nuevamente pedimos que Dios nos ayude. Padre, gracias. Gracias porque el Señor Jesús nos demuestra que es su deseo compartir los alimentos, esta Pascua, con sus discípulos, Señor, y nosotros somos parte de esos discípulos, Señor, en tu historia. Te pedimos que podamos recibirla y recibirlo con alegría y disfrutar de una amistad, Señor, que a veces hemos descuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ustedes saben, por mucho tiempo, 15 años aproximadamente, estuve viviendo fuera de este lugar. Y algunas veces, especialmente cuando era soltero, podía venir cada año. Después se dificultaron las cosas, había otros gastos, había otras prioridades, y no podíamos venir todos los años. Pero cuando veníamos, siempre hemos tratado de sacar cada vez que veníamos. Nuestra agenda estaba llena de visitar a esta persona, visitar a esta persona, visitar a esta persona, y la verdad es que también era como comíamos y comíamos y comíamos. Y al final llegaba el tiempo en que debíamos volver. Y era un tiempo difícil porque pues sabíamos que iba a pasar quizás otro año, otros 2 años antes de volver a vernos. Nunca sabíamos en realidad cuánto iba a pasar. Y una de las historias más chistosas era mi abuelita Sofi, que con 95 años, siempre, desde como de los 90 años empezaba, siempre lloraba el último día. Decía, ah, nunca los voy a volver a ver, nunca los voy a, ya no te voy a volver a ver. Y bueno, llegó hasta los 100. Y le decíamos, ah, bueno, yo creo que más bien si tú vas a seguir y probablemente nosotros no. Pero el dolor de la despedida casi siempre era compensado de alguna forma porque la familia se reunía, toda la familia nos reuníamos y se nos olvidaba en realidad que nos íbamos a ir porque en ese momento la pasamos muy, muy bien. Nos acordamos de historias, contábamos chistes, tomábamos fotos. Y las palabras que Jesús dice al principio de este texto son muy importantes. Dice, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento el reino de Dios. Y entonces vemos a nuestro Señor Jesús en una parte muy, muy humana. Jesús, sabemos, era 100% Dios. Es 100% Dios y es 100% ser humano. Y demuestra una cosa que a veces se nos olvida, estos momentos a veces se vuelven demasiado serios y es bueno tener esta seriedad, vamos a hablar de esto, pero también es bueno entender que Jesús quiere ser nuestro amigo. Han transcurrido aproximadamente 3 años en que Jesús ha estado conviviendo día y noche con sus discípulos. Y aunque ellos no han logrado comprender la plenitud de sus palabras, de sus profecías, de su ministerio, Jesús sabe lo que viene y quiere compartir estos momentos con ellos. Y Jesús no esconde sus sentimientos y a veces es algo que nos cuesta, ¿no? Especialmente como gente aquí del centro de la República, a veces nos cuesta expresar nuestros sentimientos. Y él admite que tiene ganas, que ansía pasar esta Pascua con ellos. También habla, y ellos no logran entender, de lo que va a venir, de su sufrimiento. Y recordemos que apenas hace unos, bueno, de hecho el domingo pasado, celebramos el domingo de Pascua, entonces este rey majestuoso, este rey de reyes, no solamente es el rey de reyes, señor de todo, sino que también desea ser nuestro amigo. A veces enfatizamos solamente una de estas dos cosas, ¿no? Quiere ser nuestro, es el rey de reyes, como lo vemos muy alejado, pero al mismo tiempo quiere estar cerca de nosotros mostrando su amistad. Jesús está consciente del dolor que va a enfrentar y de la muerte que va a enfrentar y de su propia partida al Padre. Es decir, físicamente ya no va a estar con sus discípulos como lo ha hecho hasta este momento. Pero el deseo que tiene es estar cerca de sus amigos y es un deseo fuerte. Dice, deseo, ansío pasar con ustedes este día. Bueno, esta fiesta. Y se nos olvida también a veces que es una noche de celebración con amigos. La Pascua no era una fiesta solemne y callada. Era una fiesta en la que estaban celebrando su salida del Éxodo, era como nuestra independencia. Era una fiesta en que recordaban que Dios había actuado de una manera súper poderosa. Y ahora van a cenar y van a celebrar y todo está listo. El lugar donde van a cenar, los alimentos, el vino y los amigos. Y no se nos debe olvidar que fue Jesús mismo el que arregló todas estas cosas. Aunque le dijo a sus discípulos, vayan y preparen, él ya había acordado con esta persona que les prestara el lugar. Y que dice, de hecho ya todo va a estar dispuesto. Entonces es Jesús mismo el que prepara todo para sus amigos. Él está haciendo su propia, digamos, organizando su propia fiesta de despedida. Es para que tengamos una idea, ¿no? No es esto lo que van a celebrar, pero Él es el que toma la iniciativa, ¿no? Y es que celebrar una fiesta de este tipo sin amigos es una cosa muy triste. Parte también de lo que me sucedió viviendo lejos es que algunas navidades, las menos, no pude venir. Y la verdad es que era muy triste llegar, sentarme en un restaurante solo totalmente, con gente que probablemente trabajaba nada más porque tampoco tenía con quién festejar. Y me imaginaba cómo la estaban pasando de bien otras personas. Y no es que no me invitaran mis amigos, pero son momentos muy íntimos. Son momentos en los que la Navidad la quieres pasar con tu familia. Y a veces cuesta trabajo abrir estos otros espacios. Y era lo que estaba pasando con Jesús. Jesús no quería estar solo. Jesús quería estar con las personas que más amaba. Jesús ha sido, en cierta forma, abandonado por su propia familia. Recordemos que cuando en algún momento en su ministerio, ellos dijeron, bueno, es que vamos a llevándonos porque parece que no está bien de sus facultades mentales. ¿Recuerdan esa parte? Sus hermanos. Entonces, están alejándose. De hecho, ya no tenemos mucha información, excepto de María, que está en la cruz cuando lo crucifican. Pero Jesús ya ha sido, en alguna forma, abandonado. Y todo lo que tiene son sus amigos, sus discípulos. Los discípulos con los que en los últimos años ha pasado innumerables, por llamarlo así, aventuras. Había mucho de qué hablar y había mucho de qué reírse, como pasa en cualquier reunión. Y recordemos, están cenando, no es que estén como en ahora, ¿no? Como estamos en un culto totalmente serios y formales, estaban de fiesta. Vamos a recordar, ya hace tiempo vimos cuál era más o menos la secuencia de una celebración de este tipo en la Pascua. Entonces dice que en primer lugar el dueño de la casa comenzaba la celebración y bendecía el festival, luego el vino y los presentes bebían la primera copa de vino. Después de esto traían el pan sin levadura, hierbas amargas, verduras y frutas cocinadas y el cordero asado. En tercer lugar, el hijo preguntaba, ¿qué se hacía esa noche tan especial? Papá, ¿qué hacemos esta noche? Papá, ¿qué estamos celebrando? Y el papá le contestaba la historia de la liberación de Egipto. Después de esto, todos los que estaban presentes alababan a Dios por la salvación y por la anticipación de la próxima redención que había de venir. Estaban todavía esperando al Mesías. Y decían, así sea con el Señor nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, que nos haga disfrutar las fiestas en paz que vienen. Gozo en el corazón cuando se construya tu ciudad y se regocijen en tu servicio y te agradecemos con un cántico nuevo. Algo que se encuentra aproximadamente, palabras que vienen en los salmos del 113 al 115 combinadas. Tomaban una segunda copa de vino, el jefe de la familia partía el pan y lo bendecía y decía al Señor, el nuestro Dios, soberano del mundo, que ha hecho que el pan venga a la tierra. Lo partía y lo repartía entre la gente y la gente lo comía con las hierbas amargas. Recordemos que era un simbolismo de cuando salieron de Egipto. Y después de esto empezaba una comida donde sacaban el cordero asado, pero no debían pasar hasta la medianoche. Tenían que comerse todo el cordero, no debía quedar nada hasta la medianoche. Entonces comían y celebraban. Entonces no era una fiesta así como qué solemne estamos, sino era una fiesta de recordar lo que Dios estaba, lo que había hecho y lo que estaba por hacer. Al terminar la comida, tomaban la tercera copa de vino después de haber orado y haberla bendecido. cantaban los salmos del 116 al 118, tomaban una cuarta copa de vino, por eso nosotros cantamos hoy, leímos el 117, y tomaban una cuarta copa de vino. Entonces, en esto que acabo de decir, ellos se encontraban en el punto 8, es decir, cuando está saliendo, cuando están cenando, antes de que tomen esta última copa de vino. Así que podemos imaginar cómo es una cena con amigos. No es una cena seria si uno ha cenado con sus amigos, te estás acordando de las cosas que han hecho. Yo casi me puedo imaginar, no dice esto la Biblia, que podían estar hablando de los recuerdos, de lo que había pasado ese año, de algunas anécdotas, planes y preguntas. Casi puedo imaginarme algunas de las conversaciones entre risas y los bocadillos. Salen, oye Jesús, ¿cómo me acuerdo del gran susto que nos pusiste en el agua? ¿Te acuerdas que estábamos remando y que te vino una tormenta y de pronto llegaste caminando? Ja, sí, es cierto. Y ay, yo también me espanté mucho, no sabía ni qué decir. Eso es algo que pudo haber pasado. Otro pudo haber dicho, es cierto, para mí esa noche la tormenta fue más impresionante. Ah, cuando está la tormenta, cuando Jesús se queda dormido. Jamás imaginé que el clima pudiera cambiar tan de repente. Nos asombraste, Jesús. Otro va a decir, a mí nunca se me va a olvidar. Cuando Pedro quiso caminar en el agua y se hundió, ¿te acuerdas? Y entonces pueden empezar a platicar porque, nuevamente, no era un culto, estaban cenando. Imaginen una cena con amigos. Alguien pudo haberle dicho, Pedro, hubieras visto la cara que pusiste cuando te empezaste a hundir. Y así, toda la noche hasta que llegaba el momento en que tenían que dejar de cenar, antes de las 12 de la noche. Fueron momentos llenos de alegría. Por eso Jesús quería estar con ellos. No quería estar con amigos para estar todo amargo, todo serio, todo. Era un momento de celebración para las personas. Y Jesús deseaba estar con sus amigos celebrando antes de que llegara el momento de su partida, de su traición, su muerte y su partida. Obviamente la parte más simbólica son el pan y el vino, que representan la carne y la sangre ofrecidas en el sacrificio por cada uno de nosotros. Un acto de amor patente de nuestro Dios. Y Pablo nos dice que Jesús quiere que sigamos recordando esta fiesta. Y dice, yo recibí, de hecho, lo vamos a leer más adelante, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús quiere que recordemos su sacrificio, pero Jesús también quiere que recordemos que quiere tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. Él no quiere una relación impersonal, no quiere un mero trámite de negocios, Él no quiere que hagamos la ceremonia de la Santa Cena como un ritual sin recordar plenamente quién es Jesús. Es un ritual que está lleno de significado, está lleno de una historia de nuestro Salvador. Esa es una suficiente razón para recordar y celebrar a nuestro Salvador. Jesús desea, claro, que recordemos su muerte, pero que esté acompañado del deseo de estar en comunión íntima con cada uno de nosotros. Él quiere que compartamos con Él y Él quiere compartir con nosotros nuestras experiencias, nuestras tristezas, las cosas que nos avergüenzan, las cosas que nos hacen, que nos dan alegría, cualquier situación, Jesús quiere compartirla con nosotros. Y debemos tomar la cena del Señor con suma seriedad. No estoy diciendo que no deba ser tomada con seriedad. Pero de la misma forma, aceptemos la seriedad y la alegría de la invitación de Jesús. acuérdense de cómo soy, acuérdense que me hice humano para ser tu amigo. Y por eso dice, deseo pasar este tiempo contigo. Eso fue lo que le dijo a los discípulos y es lo que nos sigue diciendo a nosotros. Deseo pasar tiempo con ustedes como mis amigos. Y muchos cristianos les gusta decir que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Y es un pensamiento piadoso y bonito. Y creo que estrictamente hablando no es posible decir que el cristianismo no sea una religión. Es una religión. Pero sí creo que es posible decir que es una religión con una relación profunda, bueno, puede ser, no es, puede ser con una relación profunda y verdadera con el Creador del universo. Pero para que sea una relación es necesario aceptar la invitación de Jesús. Debemos pasar tiempo, hacernos vulnerables, ser auténticos y ser honestos. Debemos aprender a escuchar a Jesús. Reírnos y llorarnos. Jesús ya dio el primer paso. Jesús vino al mundo y nos hizo la invitación. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Es tiempo de que respondamos. Es una relación de la que nunca nos vamos a arrepentir. Así que yo los invito a cada uno de ustedes a que aceptemos de todo corazón el pan y el vino y la amistad de nuestro Señor Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por ofrecernos tu amistad que es tan, tan valiosa, Padre. Gracias por buscarnos, por estar con nosotros en todo momento, por estar con nosotros en las alegrías, en los sufrimientos, cuando tenemos miedo, cuando estamos soñando, Señor. Ayúdanos a valorar tu amistad por sobre cualquier otra cosa. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la paciencia para escucharte y para poder distinguir tu voz. Danos el valor de hacernos vulnerables y abrir nuestro corazón a ti. Ayúdanos para proponernos buscarte en la meditación de tu palabra y en oración, Señor, para que podamos ir entendiendo la dimensión del gran amor que tú nos has mostrado en Jesucristo, en la cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.